Aquí Radio Loma anda en terreno dejando, repartiendo los premios que los votantes de las elecciones musicales de los días viernes y la feria realizaron. Estamos con Gerardo Campo y bueno, aprovechamos de hacer la entrega de su premio y hacer una pequeña consulta que él nos va a dar a conocer su impresión, su opinión a continuación. ¿Cómo está Gerardo? Bien, bien, muchas gracias. Primero que nada por el premio que se me acaba de entregar. Muy contento. Y mira al respecto sobre el tema. Primero que nada el tema de la basura. A ver, me parece que no se realiza de buena forma, ya que los horarios no sé si están bien determinados porque el camión por mi calle lo que respecta pasa a cualquier hora. Irregular el horario. Irregularísimo, diría yo, porque nunca quiero salir a dejar la basura afuera para que esté pequeños tiempos, cosa que no pase los perros y la muevan, pero no, el camión pasa a veces en la noche. Entonces, no me gusta mucho ese tema. ¿Y qué me agrada de Loma? A ver, de Lomas Coloradas, su tranquilidad primero que nada, es algo que creo impagable, ¿no? He recorrido igual hartas poblaciones de los alrededores y otras partes, pero Loma es una de las más tranquilas y es bonito, tiene sus bellezas, el cerro, tiene su playa, tiene lugares bonitos que recorrer. ¿Qué podría mejorar a Loma? A ver, a mí por mi parte, por lo que estudio y por lo que me gusta, es el área deportiva, el área recreativa, ya que el hecho mismo de que hablaba antes de que es una parte tranquila, a veces se torna aburrida, porque igual hay gran cantidad de jóvenes Lomas que no tienen a veces nada que hacer, pues, tiempos de ocio que los desperdician en malos hábitos y eso me gustaría cambiar dándole actividad recreativa, deporte y un número de actividades de estilo recreativo, como decía. Bueno, ahí están las palabras de Gerardo, entonces, que ganador de las elecciones musicales en el puesto de la Feria de Radio Loma de los días viernes.